va de nuevo el mambo. Mira que rico y que sabroso queda el mambo. Mambo, que rico, mambo. Quiero gozar. Oye, mambo, qué rico mambo. Nosotros seguimos en ese tremendo, tremendo mano a mano. Salsa versus bachata. Y la cosa se va poniendo, pero bien sabrosa. Yo, antes de darles, antes de darles el veredicto, pues, del resultado, cómo va la cosa, cómo va esta batalla, cómo va esta contienda, ¿no? Falta mucho para eso, Luigi. El cuadrilátero. No, falta mucho para eso, que apenas está muy temprano. Exactamente. O sea, ya me dijo antes pues, de eso, que yo y la derrota es para mí. Antes de eso, no, hay sorpresas por ahí. Antes de continuar con el resultado, pues, de este mano a mano, queremos comentarle a todos los oyentes, a todos los amantes de la buena salsa, de la salsa añeja, de la salsa saborosa. Y por supuesto, los buenos artistas. Y cuando hablamos de buenos artistas, de buenos conciertos, de conciertos bien hechos, bien realizados, con éxito, tenemos que hablar de la marca Nene de la Salsa y la Taberna del Nene. ¿Es así o no es así? Ah, por supuesto. Así que sí. Por aquí tenemos a uno de los mejores promotores artísticos de la comunidad valenciana. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. El Nene de la Salsa. Por aquí nos trae una de las agrupaciones salseras que más están gustando en este momento. Y cuéntanos un poquito de qué se trata, papi. Buenas tardes. Buenas tardes, Luigi. Buenas tardes a estas mujeres hermosas que tienes esta tarde noche. ¡Gracias! Aquí. Buenas tardes. Yo también te quiero. Héctor, ¿cómo estás? Bien, amor. Y salud especial para todo ese público oyente, ese público hermoso de la 107.9 Latinos FM. Y aquí estamos, Luigi, de vuelta. De vuelta. Es que usted nunca se ha ido. Nunca. Él nunca se ha ido, que el yo hombre, sepa. El hombre está súper activo. Hombre no pierde el tiempo. Y de eso se trata. Siempre estar activo, siempre estar en encabezando los mejores eventos de la comunidad valenciana. Y como ya les decía anteriormente, he tenido la oportunidad de participar como presentador en alguno de sus conciertos y siempre sus eventos tienen sello de éxito y es un placer tenerte por aquí. Cuéntanos un poquito de qué se trata, cuándo es el artista, cómo es la cosa, dónde hay que comprar las entradas. Háblanos un poquito de este tremendo conciertazo de la Orquesta La Palabra y Miguel Martín. Sí, Luigi. Bueno, como siempre, como cada año, en el mes de febrero celebramos el Día del Amor y la Amistad. Ajá. Con el Super Concierto del Amor. Esta vez en compañía de mis dos compañeros, Eduard Producciones, sí, y Nelson Bonilla, el popular malandro. El popular malandro. Unidos por fin. Esa es la fusión que queríamos ver hace rato. Muy chévere. Estábamos hablando extra micrófonos, perdona que te interrumpa un poquito de eso, bacanísimo. La unión hace la fuerza, así que felicitaciones aquí en directo por esa unión tan, tan buena. Sí, gracias Luigi, ¿verdad? Bueno, esto es un preámbulo a lo que se viene de cara al verano. Ajá. ¿Sabes? Estamos empezando a trabajar desde ya de cara a lo que se viene el verano. Vamos a celebrar pues el Día de Amor y Amistad con este gran super concierto con dos artistas que vienen por primera vez a toda Europa. Uh-huh. Por primera vez, o sea... nos decantamos por salir de la monotonía de que siempre sean los mismos artistas que vienen cada 6 meses o cada año. No. Ajá. Salimos de ese esquema, venimos fuertes, apostando fuerte con este producto que es Fito Foster y la Orquesta La Palabra. Sí. Y el señor Miguel Martín, que han tenido un éxito espectacular en toda la Feria de Cali. Exacto. Lo pueden ver por todas sus redes sociales y demás. Vamos a apostar por este producto en Valencia. Ha tenido buena acogida, la gente se está activando, la gente ya ha estado llamando y demás, separando sus palcos, sus entraditas, porque queremos celebrarlo por lo alto. Como decirles tiene que también ser. Que vamos a tener muchas sorpresas. ¿Y no nos vas a adelantar nada? Aunque sea pequeñita. Díganos algo. Ya que vino hasta acá, nosotros sacamos la verdad. Aunque sea algo, pues, adelante. Un poquito. Puedes andarte, vamos a decirlo así, te puedes ir un fin de semana por ahí de viajecito. Una escapada. Una escapadita. Una de las pequeñas sorpresas que traemos dentro del saco. Ajá, perfecto. Una de ellas, ¿no? Así. Sí, pero estamos trabajando fuertemente, como te decía anteriormente. Preámbulo con este gran super concierto. Vienen muchas cosas más. También trabajando ya de cara a lo que será la nueva temporada de Mayimbe. en fusión con la Taberna del Nene. Bueno, que también bien. Los invitamos por ahí para que la gente que le gusta la buena salsa, la salsa de Alcoba, la salsa romántica, que se vayan preparando, ¿no? Se pasen por ahí para sacarle brillo a la... A la baldosa. A la baldosina. Cuéntanos un poquito, mi hermano, que lo primero que la gente se interesa son pues los palcos y las entradas super VIP y VIP. ¿Cómo está el asunto? Por ahí tenemos entendido de que esa vaina está volando como pan caliente. ¿Cómo pueden hacer para adquirir, para hacerse a su palco y, bueno, estas entradas de interés de...? Sí, bueno, tenemos entradas a partir de 15 euros, que es la entrada general, ¿vale? Y ya todo el mundo lo sabe, a través de mi número, 654-681-572. Sí. Y tenemos los puntos de venta, esta vez como lo son, para la Taberna del Nene, Bar Restaurantes Ahora Mi Tierra 2 y María Mentira Parrillada. Ok, esos son los puntos de venta... oficiales, ¿no? Exacto. Y también hay servicio a domicilio, como siempre, ¿no? Sí, que tú como siempre. Tú siempre prestas servicio a domicilio. Él es el servicio a domicilio, ¿no? Él va directamente si y se las entrega. Exactamente. Sí. Quiere, si quiere su entradita en la casa. Nuestra nueva incorporación, Henry Canizales. Ah, mira, ahí lo tenemos con la cámara. Saludos. Voltéese la cámara y se mira usted también. Casi nadie. El futuro, porque casi si no, nadie, no puede ser. El futuro alcalde de Valencia, eso dicen por ahí, ¿no? Sí. Ya está postulándose. Deberíamos de ponerlo a hablar. Él no quiere hablar, pero deberíamos de ponerlo. Henry, venga para acá. Y salude. Puedo decir lo que es el hombre que va a relevar a la alcaldesa de Valencia, que es la señora Olguita Piedradita. Olguita Piedradita, que nos está escuchando, está en vivo hasta ahora, ¿sí? Venga para acá, venga, venga y salude, no le dé miedo que nosotros no mordemos. No le dé miedo que el micrófono no muerde. Es que él lo tiene miedo, él lo tiene tembloroso, tu compañera, ¿eh? Me siento tan por el fallo. Señor Henry Cañizales. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted, campeón? Viéndolo. Aquí lo acérquese al micrófono, papi, que uno muerde. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Acérquese, papi, que no se le escucha. Ahora sí. ¿Se escucha bien? Aquí nos apagaron hasta la luz, hermano. ¿Se escucha bien? Muy bien. Vale, perfecto. Bueno, por ahí vemos que está usted metiéndose bien de lleno ahora como promotor también. Me metieron ahí en la colada. Ya lo metieron en la colada. O sea, cuando menos pensó, estaba ahí metido en el cuento. Me apuntaron con un revólver, escucha. Ah, carajo. Usted, como buen salsero, invite pues a toda la gente para este gran concierto que se estará llevando a cabo el día 19 de febrero, Orquesta La Palabra, en la sala, ¿es Sala Madison o Sala? Sala Madison, ¿no? Latino, ahí en el polígono industrial de Mazanaza. Sí, en Mazanaza, exactamente. Invite a los... Ricky, ¿usted sabe cuál es la capital de la salsa? Valencia. En Europa es Valencia. En Valencia, la capital de la salsa. Es más, ahora mismo, usted sabe que para la nacionalidad hay unos test, unas preguntas. Sí. Hay que saberse eso, ¿no? Ya le están preguntando. Ya a partir de esta semana, la primera pregunta que entra es: ¿cuál es la capital de la salsa en Europa? Salsa en Europa. Valencia. Ya de bancado. Después, ya sí que cuál es el rey. Y ajá, esas cosas, pero, de ahí para allá. Ya. Lo primero es eso, ¿no? Ya información general del país, eso ya no va. Eso es secundario, ¿no? Porque está la palabra que vamos a escuchar un poquito este super hit musical que todo el mundo quiere cantar. Hay un corito de esta canción que me hace mucha gracia. Que yo lo escucho y digo, es un poco ilógico el coro, pero la gente lo canta como loco. El día que te vayas, te vas a ir. Porque resulta... No, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que es que el día que te vayas, pero ya no se iba. Ah. Y lo que te vayas, ya te vas. Te vas. Ah. Esa es la cosa. Usted me sacó de la duda. Es porque eso es como que el mucho se despide y no se quiere ir. Porque yo decía, pero como el día que te vayas, pues claro que te vas a ir porque te vas a ir. Entonces el sentido es diferente. Pero te vas, no que te volvás. Exacto, no ese cuentico de que cogiste la mitad de la ropita y al día siguiente estás timbrándonos la puerta. No. Te pasaste a la habitación del lado. Llevas los corotos y te llevas todo de una vez. Todo. Vamos a escuchar estos rumores. Orquesta La Palabra, día 10. 19 del mes de febrero, celebrando San Valentín. No, así San Valentín. Es que yo tiendo a confundir San Valentín con amor y amistad, ¿viste? No sé por qué. Es casi lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que en Colombia lo celebramos en septiembre, exacto, amor y amistad. Y no, en Colombia ya en febrero, en marzo, el Día de la Madre. Es que en Colombia nos apuntamos a una balacera, ¿sí o qué? Yo creo que el país que tiene más fiestas del mundo se llama Colombia. Es verdad. Vamos allá, gente. Hello, siéntate. Me siento tan mal por el fallo en el cual tú me has cogido y las lágrimas que brotan de tus ojos me indican el dolor que te he causado. I know I should have known better, pero solo puedo decirte, mami, que I am so sorry. I felt so unsure. I said, take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes goes to my the silver screen. Darling said goodbye. Ya nunca bailaré, yo no siento ya ni el ritmo. No quiero pretender, pero sin ti no puedo. Tú sin mí, yo sin ti. Wasted chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Mientras yo bailaba contigo, yo noté en tu mirada algo que me dio frío. Y busqué la forma de hacerte olvidar lo que tus ojos vieron aquella noche. Pero para mi sorpresa, tus ojos me dijeron que el dolor que te he causado, ya no puedes olvidarlo. Time que never met. The careless whispers of a good friend. To the heart and mind, but your peace is kind. There's no comfort in the truth. Pain is the heart you find. Ya nunca bailaré, yo no siento ya ni el ritmo. No quiero pretender, pero sin ti no puedo. Tú sin mí y yo sin ti. With this chance that I've been given, so I'm never gonna dance again the way I dance with you. Dolor, dolor que te he causado, dolor por mi debilidad para aquella, aquella que vino, aquella que con sus maldades, sus miradas y sus sonrisas, me hizo cometer el hecho por el cual tú lloras ahora. Tonight the music seems so loud, I wish that we could lose this crowd, maybe it's better this way, but each other is one to say. Salseros y salseras. Bueno, ¿qué nos queda? Me queda hacerle una pregunta al nene de la salsa, que hace mucho tiempo estoy que me la hago y voy a hacérsela hoy. Ay. O sea, estoy que me la hago, pues, pero la pregunta. La pregunta. Dispare, exacto. Dispare, pues. Nene, ¿cuándo un concierto de despecho de reggaetón? Despecho ya has hecho, porque trajiste alguna vez al gran a Darío Gómez que estuve presentándolo yo y el gran combo. Ay, tráigalo otra vez. Exactamente. Si te digo la verdad, reggaetón no. Reggaetón no. No, pero despechito, salsita. Con mi compañero Edu Calis, al cual le envío un cordial saludo. Para Edu, él es el duro para eso. Él es el hombre. Pero para este año se va a venir algo potente, ¿no? Uy, qué chévere. Y muy fuerte. Qué muy rico. Fuerte, no lo quiero que decir. Que se prepare, no. Ustedes los con la miel en los labios, como dice siempre. Nene, pues nada, solo queda que nos digas cuáles son los patrocinadores, repetir puntos de venta y bueno, que se pongan las pilas, adquirir sus entradas desde ya. Sí, bueno, darle también el saludo cordial y el agradecimiento a todos nuestros patrocinadores, a la gente que cree en la marca de Eduard Producciones, Nelson Bonilla y este servidor, el Nene La Salsa. Sí. Nuestro gran deseo. Y hay que, ahora hay que empezar a poner el logo, papi. Sí, señor. Henry Production, papá. Oiga, también saludar a DJ Nelson Bonilla, que va a ser uno de los DJ que vamos a tener en el concierto. Okay, excelente. Vamos a hacerle garantía de buena música. Y otro DJ invitado, el Pulpo, que se lanza. Bueno, ¿y el Pulpo desde cuándo? Se ha lanzado en esta nueva faceta. Pero tú eres el descubridor del Pulpo, tengo entendido por ahí. Tú fue que te lo tiraste al charco. Sí. Estamos haciendo un trabajo con el Pulpo. Ajá. Porque lo bueno del Pulpo es que tiene varios tentáculos para tocar varios sonidos, ¿no? Ve, y así será para todo ese Pulpo que... Pregúnteselo, nosotros le proporcionamos el teléfono. Es mentira, eso es una broma, Pulpo, si me estás escuchando. Repártenos, recuérdanos el número de contacto para las reservas y para mayor información del concierto, por favor. Sí, recuerden que pueden adquirir sus entradas a través del 654-681-572, que es mi número directo, porque no doy el de Nelson porque ese no contesta. Ay, oiga, Nelson, no, ya lo tiró al agua. No, mentira. El hombre Nelson también está ahí a través del 633-222-198. A través de esos dos, a cualquiera de esos dos números de móvil o a través de vía de WhatsApp pueden pedir su información. Les daremos las distintas formas de pagos. Enviaremos el mapa correspondiente. Perfecto. Tal y como vaya hasta ¿cómo va evolucionando? El momento. Exacto. Perfecto. Y cualquier tipo de duda, aclaración, a través de nuestros números o nuestras redes sociales. De acuerdo, por aquí te esperamos cuando quieras, hermano. Queda mucho tiempito todavía por delante, así que esta es tu casa. Gracias por venir a este espacio y bueno, éxitos. No, gracias a ti, Luigi, a esta mujer. A todo el equipo. Dos mujeres hermosas. Dos mujeres hermosas. Gracias. No me lo has dicho, pero yo mi botico lo doy por la salsa. Vale. Henry Canizales también por la salsa. Claro, yo soy salsera, pero sabía que ellos iban a por la salsa. Hombre, por supuesto. Por supuesto. No. A esos hombres, si quieres ofenderlos, tíreles una bachata en una rumba. No, ellos se pegan su bailachita, su bachatica de vez en cuando, ¿sí o no? Aquella que yo no ven, sí. Ah, vos sí, Henry. A ver. Claro, y eso, agradecer a toda esta familia hermosa de Latino 107.9. A Diego también, que está por ahí. Y recuerden. Super concierto del amor, próximo sábado 19 de febrero. Sábado 19. Sala Madison. Mazanaza. La sala de moda ahora para los conciertos. Pónganse pilas porque esto en cualquier momento, sold out. Ok. Así que bueno, ahí queda la invitación, queda hecha, familia. Amantes de la buena salsa, 30 puntos llevamos para la salsa, 13 puntos llevamos para la bachata. Así que pónganse pilas, familia. Bachateros que están dejando atrás a la pobre Catherine, ¿ok? Ay, no importa. Tranquilos, ya nos veremos. Ya nos veremos, dice ella. WhatsApp, péame, papi. 640-86-4281. El despelote. La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. Let me finish this track. De ti no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, se acabó mi suerte. We'll be right back. Tiempo de irnos a la pausa comercial y le cuento que sube a 15 por 32. 32 salsa, 15 de bachata. Yo los perdono. Ajá, no, pero bueno, nos queda media hora por delante. Igual hay remontada. A ver. Igual hay remontada. A ver, no, pero las bachaticas están buenas. No van a decir que no les gusta una bachatica. Lo que pasa es que Valencia es más salsera. Sí, pero de vez en cuando es, da gustico esa bachata. Ya hay más salsera también. Sí, bueno. Yo estoy chinto porque va ganando la salsa. Ven, y yo te digo una cosa. Venga, más salsera que yo, aquí no hay nadie. ¿Y por qué? ¿Para chupar la bachata? No, porque hoy tocaba. Entonces, ¿quién le tocó la bachata? Pues a Katherine. Hoy perdió. Bueno, yo creo que sí voy a perder. Mentira, queda media hora todavía. Copi, no nos demos por vencidas. No, mi amor. No nos demos por vencidas. ¡Bachateame, mi amor! Vecita, escúchame. Yo, si gana la salsa, mira, feliz también me voy. Vea, recuerde que mi nuevo novio está sorteando dos entradas para el cine. ¿Tu nuevo novio? José Luis David. ¡Ay, sí! ¡Ay, se me salió! ¡José Luis! ¡José Luis, lo siento, Cari! No era mi intención. Me traicionó el... Me traicionó el de atrás, el subconsciente. No quería decirlo así tan de repente. ¡José Luis! ¡Perdón! ¡Te he puesto en evidencia! ¡Te saqué del clóset, mi amor! ¡Claro! ¡Se lo saqué del armario! ¡No le hagas caso a José Luis! José Luis, te pedimos disculpas en nombre de toda la familia de Latino FM, pues ya sabes que acá tenemos una loca. Sí, y ella se armó sus películas. No le hagas caso que esa está loca. Ella se armó sus películas. Acá nos José dijo detrás de micrófonos, dijo que él era el novio, que está enamoradísimo. Está enamoradísimo. No, José Luis. Ay, imagínese. Le te pedimos disculpas y de verdad. ¡Ay, qué excusa ni que nada! El amor es libre, hay que expresarlo, José Luis. Cuando nos vemos en vivo y en directo para darte un abrazo, rompe costillas. Besos y caricias por allá, oyó. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Mano a mano, salsa bachata. El Despelote te acompaña en tu coche, en tu hogar, en el trabajo, con la mejor música y diversión. Escuchas Latinos 107.9. Está bueno. Carnicería Hermanos Rodríguez, ubicados en pleno corazón de Valencia, en el Mercado Central, puesto del 95 al 97. Tiene el gusto de ofrecer una atención única a cada cliente. Destacamos por nuestra ternera de no más de 14 meses, tierna y jugosa, además de nuestro cerdo de calidad duro, exquisito y consistente. La calidad es nuestro compromiso. Carnicería Hermanos Rodríguez, 685-90-2741. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy. Única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Envía tus giros con Banco Guayaquil. Tu familia en Ecuador lo recibe el mismo día y sin costo. Pide que tus remesas sean enviadas por Banco Guayaquil, con más de 11.500 bancos del barrio en todo el país. Banco Guayaquil, primero tú. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979.

Chelote. Salsas de las buenas. No, ya con esa salsa. Usted ya, después de esta salsa. Después de esa salsa, ya se arrepintió ya. No, ya no hay nada con los tambores. Yo creo ahí que ella dijo: ¡ay, no! ¿Para qué me metí con esa bachata? ¡Ay, no! Es que yo tampoco le di oportunidad. Yo dije: yo voy con salsa. Ya, ya, ya. No, o sea, no me voy ni no le quedaba de otra. Así que, oye, seguimos saludando a toda la gente. Porque aquí nos dice José Luis Dávila que no escuchó el saludo. José Luis, menos mal que no escuchaste el saludo. José Luis. Menos mal que no escuchaste un saludo especial para ti. Primero, gracias por esas entradas a cine para todos nuestros oyentes. Ajá. Y bueno, es que te tengo que contar que la fruseta... Eso se lo contamos mejor extra micrófono. Eso se lo voy a contar ya. Ah, se lo voy a contar. Sí, ay, bueno, no le digas nada. Le voy a contar lo que dijo. Yo Fresita. No he dicho nada. No, escuche, Fresita, que Ángeles y yo le vamos a contar la verdad, José Luis. Ella dijo que usted era el novio de ella. ¿Cierto, Ángeles? Sáquenos de esa duda, José Luis. Sáquenos de esa duda, José Luis. Díganos si es verdad que usted es novio de Fresita. Ay, mentirosa. Me dijo: vea, deje a ese árabe al bajar mamá, que yo quiero ser su chico. Yo le dije: vale. Dios mío. No, ay, Dios. José Luis, se está metiendo en aprietos pero por aquí. Tiene un problema con las fans. Imagínate. No, imagínate que tuviera su ¿y novia? Si él tiene pareja? ¿Y ese, claro. ¿Y ese club de fans que tiene este muchacho? No, no. ¿Y si tiene novia? Pareja. ¿Y si tiene pareja qué? Entonces, ay, pero claro que tiene pareja, su pareja soy yo. Bueno, José es Luis. Más, mira, es tanto así, mira, que el video que hizo de Llévame Contigo, no sé, me acuerdo cómo se llama. Mira, le dije: José Luis, si quieres que sigamos, que estemos juntos, tienes que volver a grabar ese video y tengo que salir conmigo, yo. Pero conmigo. Y me dijo: vale, Fresheimer Lusay, para que tú me lo pongas pero, guay. José Luis, tú dile a Fresita que eso ya es un error, porque en el próximo video que voy a salir soy yo, Katherine Reyes. Así que se jodió eso. Se jodió todo, como dice Karol G. Va a salir Pache, igual también ya soy yo. Va a salir Katherine Reyes. Yo salgo en el video, vas a salir vendiendo puta. Va a salir metiendo fruta en un video de despecho. Con un video de despecho. Están aislados, por favor. Dios mío. Eso como que no. Así bueno, que te enviamos un saludo muy grande. Recuerden que al final del programa estaremos sorteando 2 entradas para el cine. Dentro de todos nuestros oyentes que han estado conectados con nosotros a lo largo y ancho de este espacio. Gracias por preferirnos, gracias por escucharnos. Y también queremos recordarles a todos los empresarios que van escuchándonos y que de pronto tienen un negocio, un nuevo emprendimiento y les gusta nuestro espacio y quieren patrocinar nuestro programa porque les llama la atención, porque creen que podemos promocionar bien su negocio, pues contáctese con nosotros al número, señorita, su número. Claro, al 641-370246. Tengo el de la emisora, ya se me había olvidado. Ajá, el no, mío. Pero claro. Como agentes de venta tenemos que dar los nuestros. Como agentes nosotros, así que recuerden 641-370246 o se pueden nos pueden encontrar por las redes sociales como Katherine Reyes número 1. Y tú, Luis. Y Fajasca. No, Fajasca no. KR Fajas. Fresita, ¿qué pasa? Que Frajasca. KR Fajas también nos pueden encontrar. Y a Luigi, ¿cómo a mí me 698-2020-48. Ese es mi número, un número muy comercial, ¿eh? Sí. Hoy está el número 698-2020-48. Ah, sí. Es un número como para... Parece como cuando en la tele sale la publicidad. Sí. Anteriormente te ofrecían dinero por esos números. Fácil, ¿tú sabías eso? Ah, sí. Sí, claro, porque son fáciles. Son unos números comerciales que tú para cualquier producto lo anuncias y la gente se le quiere. queda fácilmente. Sí, señor, tiene razón. 698-2020-48. Sí, para que estuviera promocionando seguritas. Así que ya lo sabes. Seguimos con bachata a ver si esta mujer levanta, hombre. A ver si levanta. A ver si levanta. José Luis, ¿a quién le vas a dar el voto, José Luis? José Luis. ¡Ay, que no me des el voto por la bachata! Y verás que esta noche dormís fuera. Triste se dueña y señora de todo lo mío. Que yo lloraría por ti hasta llenar un río. Era un imbécil, un tonto, de rodillas ante ti, que estaba encadenado y mal preso por tus encantos hasta el fin. Te equivocaste, porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró. Un borrador de amor con un volcán de compasión. Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor. Te superó uno a mil, yo soy el último en reír. Y ya ves que no me morí. Y ya ves que cuando te olvidé. Y ya ves que no me morí. Y ya ves que pronto te olvidé. El Despelote. Creíste que después de Dios eras un plato aparte. Creíste que si me dejabas sería un disparate. El Despelote. Latinos FM. No puedo ser fuerte, no puedo, porque tú no estás aquí. Nada que lo... como me gusta. Latinos FM. Me encanta a mí esta canción, ¿eh? ¡Wow! ¿Ustedes la conocen, esta salsa? Sí, por supuesto. Sí. Michelle, claro, me encanta, sí. Me encanta. Oiga, 25 puntos para la bachata, 35 para la salsa. Ay, oiga, está punto, cerca, ¿eh? Está cerquita, cerca. Pero ya quedan solo 5 minutos. Ay, ganamos. Solo 5 minutos. Ganamos. Así es la cosa, o sea que ganadores. In the winner, in the winner is. Señoras y señores, ladies and gentlemen. Es que estamos en una ciudad completamente salsera, cariño. Hombre, por supuesto que sí. Valencia es como la Cali, pues, digamos, chiquita. Es la capital europea de la salsa. Europea de la salsa. Es que ya definitivamente se quedó así. And the winner is salsa. ¡Ay, bravo! Así es la cosa, familia. Yo lo siento, venga, le digo, pues. Yo no siento ninguna envidia, yo no siento nada. No vaya, pasé con los salseras. Yo estoy muy que contenta porque yo soy salsera de corazón, ¿no? Es así, es así. Como toda caleña, yo pienso que sí, los latinos somos muy gracias, salseros gracias. Y bachateros sí, sí, también. Bueno, señores, ahora seguimos. Bueno, ¿qué pasó con la bachata? ¿Seguimos con la salsa o vamos con la bachata? Claro, nos queda una bachatita. ¡Me emborracharé! ¡Ay, eso me gusta! ¡José Luis, por tu culpa! ¡José Luis, por tu culpa! ¡José Luis Dávila, dame un hijo! Latinos FM. Oye, somos tu grupo. Extra. Solo sin tu amor, perdido entre el hijo. Lloro tu traición. Las promesas que hiciste el viento se las llevó. Emborracharé por tu culpa. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, gran por culpa. Tu culpa y por tu gran culpa, José Luis. Sí, señor. Ay. Hola, ya, o sea que ya no es Margarito Antonio, ya José Luis, ¿no? Ya no, ya. O sea, ya. Bueno, como ya acabamos el concurso, perdón, el mano a mano, vamos a despedirnos con esta canción de José Luis Dávila para entregarle la entrada. Ay, sí. A ver. Saludos, amigos, dice. Sí. Dice, ha muerto de la risa, José Luis. Un saludo, mi hermano. Un saludo, compadre. Gracias, de verdad, por esas entraditas. Pues mira, la persona que más mensajes nos mandó es Margarita Acosta. Así que ya nos ponemos en contacto con usted. Señorita Margarita Acosta, no se pierde un sorteo. No se pierde nada. Así que nos ponemos en contacto con usted para que vaya con su novio Margarita a cine. Vaya, por Dios. ¿Usted cómo sabe que tiene novio? Mamita, vea, para que vaya para cine con el novio. Bueno, con sus amigas. O con su esposo. Con quien usted quiera, ¿vale, Margarita? O con un peor es nada. Eso. También. O igual, exactamente. Igual. Sí, bueno, en fin, luego le pondremos en contacto con José Luis a ver qué hacemos con usted. José Luis, muchas gracias. José Luis. Un beso grande para ti. Muchísimas bendiciones. Besos y caricias por allá. Siempre está súper activo con la familia de Latinos FM. Siempre, ya se parte, siempre. Ya se parte de la familia de Latinos FM. Sí, ya es un miembro activo. Sí, ya es un miembro activo de la radio. Ay, José Luis. Ay, yo le adoro a él. Sentimiento. Así que ya sabes, mi amor, a cambiar ese videoclip. Yo borré todo eso y hágalo de nuevo, que yo voy a ser su diva. Ay, Dios mío. La modelo del video voy a ser yo, Fresita. Ay, y yo van a salir vendiendo putas ahí de video. Aislado. O sea, todo el equipo de Latinos. Todo el equipo. Sí, bueno, José Luis, ya sabes, a cambiar todo el staff del videoclip. Todos los figurantes que van a salir los del despelote. Exacto. Familia, nos tenemos que ir. Gracias. Les queremos mucho. Cuídense. Bendiciones. Y sean felices. Sí, bendiciones, sean felices, familia. Y a muchas ti, bendiciones. Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, siempre tu presencia me encanta porque nos traes cosas. Una muchacha, no, como una persona. Sí. Yo tengo ganas de darle trabajo vendiendo putas en mi negocio. Ah, tan bello. Quiero que sea la imagen de mis nuevas puterías. Te quiero yo. Dios mío, usted sea la imagen de sus nuevas fruterías. Para que usted no, entonces porque voy a poner vaya por toda la entrada de la ciudad, vaya ganando notas así, ella puterías está ni lado y que yo te lo, para que la foto suya. Claro, claro. Y sí, comiendo una mamana. Ay, sí, qué rico. Sí. Qué rico. Comiendo una manzana. Sí, sí, así dice la foto. Ya la visualizó. De hecho, comiendo una mamana o un plátano. Plátano tiene potasio. Plátano no. Sí, mamana mejor. Potasio, potasio. ¿Entonces mamana o plátano? Tiene potasio. Pues mejor quiere comerse un plátano para potasio. Un banano. Un mamano, mamano. Ay, no, por favor. Aquí se goza. Ya me voy, yo ya me tengo que ir a pasear los peditos. Yo vaya, me bendiga. Vaya a pasearlos. Vaya, pues. Ya, a pasearlos ya. Que os quiero mucho. Que abríguense que hace frío. Mucho frío. Sí, hace mucho frío. Yo que vine con chores. Con frío. Un short muy corto. Hay que ponerse chaqueta. A pierna. Hay que ponerse mameta. Bueno, Getalislao. Bueno, gracias. Chao, chao. Hasta luego, mis amores. Hasta luego. Hasta luego, Fresita. Besos y caricias por allá. Recuerden que mi nueva estética me importa un carajo tu cuerpo. Le cortamos el pelo allá abajo y le hacemos masajes por detrás. O sea, explico. Explique. La peluquería está en la parte de abajo, sí. Y el masaje está en la parte de atrás. Sí, ok, te entendimos. Gracias a Dios. Chao, Fresita, que usted lo confunde mucho. Fresita. Adiós. Besos y caricias por ahí. Ay, veámonos todos así, a la cuenta de tres. Bueno, hágale pues, familia, bendiciones. Uno, bendiciones. Uno, dos y tres. Besos y caricias por allá. Persona tan bonita y tan sencilla es lo que quise para mí. Que estemos juntos es lo que quiero yo. Que estemos juntos solos contra el mundo. Siempre, siempre amor, que no haya nadie que esté en el medio de los dos. Porque no existe alguien que te ame y quiera tanto como yo. Que estemos juntos es lo que quiero yo. Que estemos juntos, solos contra el mundo. Siempre, siempre amor, que no haya nadie que esté en el medio de los dos. Porque no existe alguien que te ame y quiera tanto como yo. Que hasta la vida diera porque fuera siempre muy feliz. Porque me muero el despelote a sufrir. Porque me muero y llegas a sufrir. El